Nos encontramos con Silvana Sáenz, vencedora en esta séptima edición del Gran Premio de Pieraccini. Silvana, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lo buscaste desde el principio? Del comienzo, o sea, era pegar el palo justo, yo corría con Valeria, o era ella o era yo, así que, bueno, se me dio a mí. Una muy linda carrera porque los rivales también ahí a tope, ¿no? A tope, fuertísimas las que vinieron, todos muy fuertes. ¿Era la idea desde el principio, o Valeria o vos, pegar porque estuvieron muy movedizas las dos? ¿Eras vos, era Valeria? Las dos, cualquiera de las dos, o sea, había que pegar y porque las que estaban son todas fuertes. ¿Cómo termina el cuerpo, Sil? Hoy estoy particularmente cansada, tuve una semana que, medio bajón, como floja, pero estoy cansada, sí. ¿De cara a cuáles son los próximos objetivos? El argentino de pista y las clasificatorias del Tour de San Luis. Bien, ¿a quién le dedicamos esta victoria? A Darío Pagliarisi, mi marido y entrenador, a mi hijo, a mi familia, a mis amigos, a todos los que entrenan conmigo en Junín, a mi suegro, que es lo más, que es el que me hace el aguante todos los domingos, y a los chicos de la B, que me hacen agarrar ritmo. Sí, felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias.